Saludos y muy buenas noches. Aquí comienza un domingo más a las 8 de la noche, de la tarde-noche, El Pistolero Zurdo. Estás escuchando una radio libre, estás escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada. Si nos escuchas en Oviedo o alrededores, o a través de internet en www.radiocuca.org. Pincháis el enlace, escúchanos en directo y ahí estamos, en directo. Emitiendo 24 horas al día, 365 días al año de forma ininterrumpida, siempre que las circunstancias técnicas nos lo permiten, pues una radio libre que llevamos ya 27 años, cumplimos este año ya 27 emitiendo contenidos libres diferentes, transformadores en algún momento. Tenéis un teléfono de contacto al que nos podéis llamar. Todavía ayer hicimos un curso para meter las llamadas en directo. Espero poder practicarlo y sabéis que el teléfono es el 985-2981-37, 985-298137. Si sois un poco tímidos o tímidas, podéis escribirnos un correo electrónico a la dirección tanto de la radio, radiocuca@gmail.com, como a pistolerozurdo@gmail.com. También este programa tiene un blog en internet donde vamos colgando los distintos podcasts o archivos o programas grabados. La dirección del blog es www.elpistolerozurdo.com. Últimamente un poco desactualizado, pero bueno, tengo aquí varios programas que se me olvidó grabar, que subiremos a archive.org y colgaremos en este blog para que lo podáis escuchar. Esta semana la actualidad pasa desgraciadamente por el terrible suceso que ocurrió en Haití con el terremoto que destruyó este mísero país y lo sumió aún más, si cabe, en la pobreza más absoluta. La República de Haití es un país del Caribe, en la parte occidental de la isla La Española, una de las primeras islas a las que llegó Cristóbal Colón cuando descubrió América, limitando al este con la República Dominicana. Tiene un área total de 27.000 kilómetros cuadrados y su capital es Puerto Príncipe. una ciudad que ahora mismo es puros escombros y cadáveres repartidos entre sus ruinas. Haití es una antigua colonia francesa. Fue el segundo país americano en declarar su independencia en 1804. Haití es recordada en los anales de la historia de la humanidad por ser el primer caso en que los esclavizados abolieron el sistema esclavista de forma autónoma y perdurable en el tiempo, sentando un precedente definitivo para el fin de la esclavitud en el mundo. Casi nada, un país de esclavos, un país donde todos los esclavos negros que venían de África pasaban por ahí, o casi todos, y que bueno, formaron una propia colonia y, ya os digo, los primeros en abolir el sistema esclavista de forma autónoma y perdurable en el tiempo. Haití es una república presidencialista con un presidente elegido popularmente y una asamblea nacional. De todas formas, algunos sostienen que es manejado por un gobierno autoritario en la práctica. La constitución fue introducida en 1987 y está basada en las constituciones de Estados Unidos y Francia. Luego de haber sido suspendida por algunos años, fue restaurada por completo en 1994. Aristide asumió en 2001 un segundo mandato tras ganar unas elecciones cuestionadas internacionalmente y por la comunidad internacional. La situación económica y la corrupción general generan manifestaciones y disturbios contra Aristide el 29 de febrero de 2004, y la crisis generalizada culmina con la renuncia del presidente Jean-Bertrand Aristide en 2004. Las elecciones presidenciales en Haití 2006 fueron para sustituir al gobierno interino del presidente Boniface Alessandre y del presidente y del primer ministro Gérard Latouré, quienes obtuvieron sus cargos después del derrocamiento de 2004 de Jean-Bertrand Aristide. Las elecciones fueron vigiladas y organizadas por la ONU, y el ganador fue René Préval, un tipo que es pro-Aristide. Haití tiene la renta per cápita más baja de todo el hemisferio occidental, es decir, que puede considerarse el país más pobre de toda América. Los indicadores sociales y económicos colocan a Haití en puestos descendentes detrás de otros países en vías de desarrollo de bajos ingresos, particularmente en el hemisferio desde los años 80. Haití está en la posición 150 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Aproximadamente un 70% de la población vive en la pobreza. Cerca del 70% de los haitianos depende de la agricultura, que consiste principalmente en agricultura de subsistencia a pequeña escala y emplea cerca de las 2/3 partes de la población económicamente activa. La pobreza resulta extrema en gran parte de la población, tanto que sus ingresos no les alcanza para permitir un poco de arroz u otros alimentos básicos, debiendo alimentarse para subsistir de una especie de galletas hechas de lodo, de barro, manteca vegetal y sal, que es vendida a bajo precio, lo que acarrea secuelas de desnutrición y otros males físicos. 3/4 partes del territorio haitiano están constituidas por suelos montañosos y las llanuras están formadas por tierras deforestadas y actualmente estériles. La causa principal del empobrecimiento del territorio es la explotación forestal excesiva por una población que cada vez aumenta su demanda de leña y madera, lo que ha provocado la erosión del suelo y una tremenda escasez de agua potable. Esta situación contrasta con la de la vecina República Dominicana, que con un clima similar y unas condiciones de partida similares, practicó una política forestal adecuada y actualmente tiene una cubierta vegetal sostenible. Un factor extra que podría hacer que la economía no mejore es la falta de empuje por parte de los profesionales, pues se cree que un 80% de los haitianos con niveles educativos elevados han emigrado en busca de alternativas, promoviendo la fuga de cerebros. También es importante señalar que la fuerte migración ilegal hacia la República Dominicana a través de la frontera, aunque su carácter informal no permite un cálculo preciso, la población inmigrante haitiana en la vecina nación se estima en más de 1 millón de personas. Haití recibe anualmente cooperación y ayuda humanitaria de países desarrollados tanto de América como de otras partes del mundo, siendo de importancia mencionar a Estados Unidos mediante el programa USAID, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, México, Reino Unido, Colombia y Cuba. Os leo todo esto porque la miseria de vida que tiene asociada a vivir en Haití, pues para encima ahora pues les viene un terremoto encima que destroza gran parte del país, que los vuelve todavía más pobres y miserables si cabe. Un país totalmente, como podéis ver, desestructurado, un país realmente pobre, en el cual pues ni siquiera cuando se va con la ayuda humanitaria se puede distribuir esta de forma correcta, de forma adecuada, entre una población que cada vez lo necesita más, una población desesperada que podemos ver todos los días a la hora de comer o de cenar en la prensa, en la televisión, en los telediarios, en las crónicas que nos envían en los medios de comunicación, pues son auténticamente devastadores, tocándonos la fibra sensible. Pedimos ahora que ya pasó, ahora que ya es tarde, se pide ayuda, colaboración, solidaridad con este pueblo, ahora que sufrió lo que acaba de sufrir, pero no nos acordamos de él antes, cuando sigue siendo un país, o cuando ya sigue, era un país pobre ya desde hace mucho tiempo, el cual el hambre y la destrucción pues ya hace años que estaba ahí. Ahora nos acordamos de ellos porque ahora es noticia, ahora es portada, ahora es lo que toca hablar en la prensa, en la tele, dentro de 15 días, 10, no lo sé exactamente, 5, quizás surja otra cosa, nos olvidemos de Haití, ellos seguirán muriendo de hambre, muriendo analfabetos, muriendo de enfermedades comunes, porque la miseria y la pobreza, va a seguir ahí, la genera el mismo sistema que ahora mismo quiere darles ayuda humanitaria, maldita sea. Siempre parece que las desgracias se ceban entre los más pobres. Mientras tanto, hay algún que otro hijo de puta que dice cosas como esta. A ver si soy capaz de que lo escuchemos. Este es el señor obispo de San Sebastián, cristiano, predicando la caridad. Existen males mayores que los que esos pobres de Haití están sufriendo estos días, ¿no? Nosotros nos lamentamos mucho de los pobres de Haití, pero igual también deberíamos, además de poner toda nuestra solidaridad en ayudar a los pobres, nuestros medios económicos, etcétera, también deberíamos de llorar por nosotros, por nuestra pobre situación espiritual, por nuestra concepción materialista de vida, ¿no? Quizás es un mal más grande el que nosotros estamos padeciendo que el que esos inocentes también están sufriendo. Tócate los cojones, Joselín. Tócate los cojones, Joselín. Es más grave nuestra crisis espiritual, quizás sí la material que conlleva a todos estos males que ocurren en el mundo, aparte de ellos, ¿no? La desigual reparto de la riqueza de este mundo hace que haya países miserables como Haití, pero hay que ser sinvergüenza, hay que ser obispo, por lo menos, para decir tal barbaridad. Pues el tío no se pone ni colorado, para eso yo cura. Bueno, pues hoy toca y tocaba hablar de Haití, toca hablar de la desgracia que tiene esta gente encima, de lo mal que lo están pasando, de lo mal que lo van a seguir pasando durante un montón de años. Es estremecedor pensar cantidad de personas muertas de un golpe y plumazo en un país tan pobre como este. Esas imágenes de niños arrojados a montañas de cadáveres, personas haciendo barricadas con cuerpos muertos, el olor a podedumbre que decía un tipo en la tele que se podía oler paseando por las devastadas calles de Puerto Príncipe. Poco o nada se puede hacer ya por esta gente. Los que tengáis un poco de conciencia y solidaridad, donaréis algún dinero a alguna de las causas que hay por ahí abiertas. Muchos bancos están abriendo cuentas, grandes operadores de telefonía, mandas un SMS a no sé qué número y donan no sé cuántos euros. Los príncipes van a donar dinero, los partidos de fútbol hacen un minuto de silencio por los de Haití. Sinceramente me parece muy hipócrita, mucho, no tengo la solución, no sabría deciros qué habría que hacer, ¿no? Hay que ayudarlos de alguna forma, pero el que inventó al pobre inventó la caridad para darle pan, y maldita sea, esto es un puto círculo vicioso del que es muy difícil salir. Hagamos lo que podamos por ellos, nuestra solidaridad de clase, seguiremos pensando y luchando para que esta sociedad cambie, para que no haya países tan pobres en este mundo, para que la riqueza se redistribuya de forma diferente, que nadie muera de hambre, que nadie muera de sed, que nadie muera por una enfermedad que se puede curar, y que cuando sucedan estas cosas, porque son inevitables, son cosas que hace la naturaleza, son los volcanes, son los maremotos, son los terremotos, pues que todos tengan una calidad mínima de vida para poder superarlo lo mejor posible y no se tengan que morir desangrados en una calle con los ojos perdidos en el vacío y totalmente desestructurados, con una, decía uno que vi en un vídeo, decía, ¿por qué a nosotros, no? Bastante teníamos con lo que tenemos como para que encima nos caigan encima estas cosas, ¿no? Esto pasa en Japón, un país más desarrollado, y nada, hay una serie de muertos, hay una serie de víctimas por culpa del tema, pero enseguida los heridos son atendidos, enseguida pues todos esos muertos que ahora mismo pues son generadores de pandemia, de enfermedades, de estropear el agua potable, etcétera, etcétera, todo eso pues no existiría, ¿no?, en cualquier otro país un poco más desarrollado, y eso es causa directa de esta globalización, de este reparto desigual de las riquezas del mundo. Y bueno, como creo que ya dije todo lo que tenía que decir, un tema para toda esa gente de Haití que no lo van a escuchar, pero bueno, vamos a ponérselo. Es un tema de Bob Marley, un poco así optimista, dice: Live up yourself, anímate, sube, sal de ti mismo, haz por vivir, pues eso, hacer por vivir, y hagamos todos por transformar esto para que dejen de suceder estas putadas. And don't be no drag. Lively up yourself, 'cause this is the other thing. Hey, lively up yourself, and don't be no drag. You lively up yourself, dig it, the other thing. Hey, you rock so, you rock so. Yourself. seguimos en el pistolero zurdo. Sabéis, Radio Cuca 107.3 de la FM. Estamos en el año 2010. Este es el primer programa del año 2010 del pistolero zurdo. Y pues este año pues hay una celebración. Una celebración que, pues, sí, ¿por qué no? Vamos a comentaros aquí porque sí, porque me apetece y porque me cae bien la CNT. Pues sí, me cae bien la CNT y la CNT cumple 100 años de anarcosindicalismo. El día 1 de noviembre de 1910, en el local barcelonés del Círculo de Bellas Artes, quedó constituida la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Esta organización, heredera de la Regional Española de la Primera Internacional de 1870, nació en el propio seno del movimiento obrero como la primera organización sindical autónoma de este país. Asumiendo el lema internacionalista de que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será, la CNT se hizo depositaria de la rebeldía popular que, como una corriente soterrada, se opone al poder a lo largo de los tiempos para emerger triunfante en momentos concretos desde el Imperio Medio Egipcio a la Revolución Francesa, germen de los únicos procesos históricos en los que la humanidad avanzó notoriamente por la senda de la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad y el progreso. Sobre este sencillo acuerdo se crea una organización obrera independiente de los poderes políticos, religiosos y económicos como condición indispensable para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores hasta el fin de la explotación. Comienza la CNT su actividad anarcosindicalista. En pocos años aglutinó la mayoría del movimiento obrero, consiguiendo importantes conquistas sociales y económicas que constituyen ya un legado de valor incalculable para la sociedad actual. Bueno, la CNT, pues ya sabéis, tuvo una historia con sus altos y con sus bajos, por supuesto, como no, como toda organización, y que, bueno, tiene sus partes buenas y sus partes criticables. Una CNT que fue duramente reprimida, desorganizada, desestructurada, que los patos de la Moncloa se encargaron de truncar, de negarle su patrimonio histórico, de que sindicatos como Comisiones, UGT y demás, pues fueran los que manejaran el cotarro y los fueran bueno, pues duramente reprimidos. El caso Scala en 1978 es un ejemplo claro de cómo el terrorismo de Estado se utilizó para acabar con lo poco que quedaba de la CNT. Pero bueno, aún así ellos siguen luchando, siguen estando ahí. Es una organización con mucha historia. Organización, aquí hay unos compañeros de la CNT en la radio que hacen aquí varios programas los sábados por la tarde. Está el Musicu y está Por la Tangente, creo que se llama el otro programa, ahora mismo no estoy 100% seguro. Y bueno, pues son unos compañeros que desde siempre, desde el primer momento que se constituyó esta radio, estuvieron ahí porque, bueno, esta es una radio libre y en libertad se hacen las cosas y ellos participan. Y pues nada, para ellos felicidades por su centenario. Aquí iremos pues viendo a ver un poquito cuáles son las cosas que van haciendo, cuando las vayan haciendo, los actos que tienen preparados para este centenario. Ya os digo, no soy de la CNT ni muchísimo menos, pero no son ni muchísimo menos ni de lejos de lo peor que hay por ahí, que ni siquiera están en ninguna organización ni nada de eso. Así que para esos compañeros que los hay, que son muy interesantes, que están en la CNT, para la CNT, felicidades, y os pongo vuestro himno para celebrarlo, a las barricadas de la CNT, un himno que será lo que sea, pero a mí me mola. A mí me mola un montón, y más sobre todo desde aquella mani, esta mani que hicimos aquí a principios. El año pasado ya va a ser casi un año, dentro de poco, por los 35, los chavales aquí, os acordáis, ¿no? Yo os lo conté muchas veces, que los de Cangas, que querían meter los 35 años, hicimos aquí una mani muy guapa, hicimos, bueno, pues participamos, fuimos a ella y tal, con las madres ahí y tal, y estaban todos los comunistorros ahí con las banderas, arriba ahí, ¡oh, da, los comunistas! Ahí, todos estos de la PCP, que van un paisano, una bandera, ¿sabes cómo llega, no? Una bandera, un paisano, y todos ahí, ¡guau, guau! Y tal, y de repente, cuando queda todo en silencio, y los tíos ahí sacando ahí no sé qué, porque obrera, lucha obrera, y no sé cuánto, suena una gaita. Y son una gaita interpretando el himno de la CNT. Solo pude que aplaudir y decía el gaitero: ¡ay, gallo! meca. Peraí, que acabo de encontrar aquí, porque estoy poniendo esto en YouTube. Y estoy poniendo esto en YouTube y resulta que me cago en mi máquina. Busco las barricadas y salme aquí. Vídeos relacionados a las barricadas, himno de la CNT cantado por Ana Belén y Víctor Manuel. Y por supuesto, tenemos que ponerlo, tenemos que ver cómo lo hacen estos tipos. Seguro que a la gente de la CNT le va a hacer mucha gracia. Ahí vamos, Víctor Manuel y Ana Belén cantando el himno de la CNT. Supongo que antes de que cantaran la Internacional Descafinada que cantan en el PSOE. A ver, vamos a ver. Wow, musiquita de Puty Club. A ver, ¿y esto? Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Ala la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Madre mía, acabo de quedar a cuadros. Ana Belén y Víctor Manuel a las barricadas. Como decía una pintada de los Electroduendes, unas pintadas que hacía, había muy famosas hace un tiempo por aquí, por Oviedo. Víctor, Ana, ¿por qué no volvéis a pedir a Dios que la justicia no sea indiferente? Bueno, y quería leer ahora una carta abierta a los primitivistas escrita por los amigos de Lut que encontré en clinamen.org. Es una carta un pelín larga, voy a ver si la soy capaz de sintetizar. Dice lo siguiente, esta carta es la cara B de lo que es el anarquismo con todas sus tendencias y demás, ¿no? La cenetista, la libertaria, la narcopunky, la primitivista, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver lo que dice aquí. El primitivismo como anarcoprimitivismo es un fenómeno relativamente reciente, y no todos a los que nos dirigimos lo aceptarán sin plantearse objeciones. En otras palabras, cuando hablamos de primitivistas, no referimos también sin nombrarlos a tendencias, corrientes, grupos o individuos que manifiestan rasgos y aspectos centrales asociados, se quiera o no, al anarcoprimitivismo. Cuando hablamos de primitivismo, pues englobaremos en realidad a todos aquellos que, partiendo de posiciones claramente anarquistas, han llegado a situarse en la órbita de la crítica a la civilización occidental, moderna e industrial, y que rechazan por tanto la cultura y la forma de vida engendradas por dicha civilización, a la vez que basan su búsqueda de libertad y autonomía en una relación más directa con la naturaleza entendida como estado salvaje. Es evidente, pues, que el primitivismo encuentra sus fuentes de inspiración en el anarconaturismo, tanto como en el anarcocomunalismo, en cierto socialismo utópico romántico, como en figuras como Thoreau y Armand, en los luditas ingleses, tanto como en la contracultura americana de los años 60 del siglo pasado, en la ecología profunda, tanto en las culturas indígenas, pero a la vez en ciertos aspectos de la búsqueda de lo sagrado en el milenarismo y en diversas comunidades y sectas del pasado. Así es claro que podemos hablar de un primitivismo como una nueva forma de anarquismo ligado al rechazo de la civilización industrial, no solo en tanto que industrial, sino en tanto que civilización. Veremos qué implicaciones puede tener esto. Las posiciones primitivistas más extremas tienen su lugar de nacimiento no por casualidad en los Estados Unidos. Al confluir las corrientes contraculturales que se han venido posando en los años 50 y 60 del siglo pasado con las tendencias de la ecología radical y el anarquismo, las coordenadas para la afluencia de un anarcoprimitivismo estaban dadas. La conmoción provocada por el encarcelamiento del conocido saboteador americano Ted Kaczynski, una bomber. Las polémicas aparecidas en revistas como Anarchy, Reality Now y Five State, Grand Anarchy, entre otras. La aparición de un neoludismo en los escritos primitivismas de John Zerman son los ecos que llegaron a los años 90 del pasado siglo hasta aquí y que ayudaron a formar una nueva conciencia. SITEL, a finales de 1999, fue el acontecimiento que reunió un poco de todos estos temas y los unió al deseo de una acción directa contra, violenta contra el sistema, como manifestaba el anarquista Black Bloc o Bloque Negro. El primitivismo expresa entonces el rechazo explícito a una generación de anarquistas no solo ante las viejas formas de dominación política y económica, sino también hacia las nuevas formas de vida de la civilización tecnológica, su alojamiento de la tecnología y a su artificialización en todos los sentidos. Vamos a ver. Vamos a seguir sintetizando. Quería leer la parte final que me gustó bastante, bastante. Conclusiones, dice aquí. Os invito a que lo leáis. Inclinamen.org. Pues es eso, la carta. Carta abierta a los primitivistas de los amigos de Lud. Conclusiones. Las preocupaciones de los primitivistas por la liberación animal, la permacultura, el crudismo, el veganismo caen por idéntica razón dentro de la misma esfera de los fenómenos interpretados pobremente. Es normal que por simple higiene moral practiquemos en la medida de lo posible el boicot a los productos industriales. Es normal que rechacemos el consumo de carne en las condiciones de horror en las que hoy se crían los animales. Es normal que practiquemos una dieta fundamentalmente vegetal, dado el expolio que supone a la producción de carne para las pequeñas economías campesinas de todo el mundo, los suelos y los acuíferos. La decencia común, como diría Orwell, nos lleva a mostrar nuestro rechazo más frontal ante las crueldades a las que someten los animales en el mundo de hoy, así como al saqueo brutal al que se somete toda vida en el mundo de capitalismo industrial. La preocupación por los hábitos de consumo son un primer paso hoy para activar la conciencia de lucha. Dicho esto, volvemos a insistir en que más allá de estas sencillas verdades empieza un terreno de conjeturas y vaguedades que ha hecho del anarcoprimitivismo una corriente caricaturesca. Es en este el sentido en el que hablamos del primitivismo como una ideología hecha de confusas certezas y semiverdades, lo que constituye hoy un obstáculo importante para que sus propios participantes puedan aclararse sobre las causas que defienden. Los errores del primitivismo engordan además las peores secuelas del nihilismo contemporáneo, lo que a veces se presenta al primitivismo como una ideología más de la impotencia. Nos referimos a sus propuestas hedonistas o pretendidamente subversivas. De ahí a veces la reivindicación vaningemista del placer o el rechazo ultralquedista del trabajo que lo incorporan al más radical conformismo. La propaganda primitivista liga la búsqueda de la libertad al rechazo de una civilización que había domesticado al animal humano, imponiéndole todo tipo de restricciones. ¿Hasta cuándo tenemos o vamos a tener que seguir escuchando estas simplezas? La dicha de convivir con los otros, la relación directa con las cosas naturales, incluida nuestra propia humana naturaleza, el esfuerzo de construir algo en común y en libre diálogo crítico, la búsqueda de un cierto saber empírico, la resistencia al poder, todo ello creció y se desarrolló en el alma humana, individual y colectiva, a través de siglos y siglos de construcción y lucha histórica. No tiene sentido ir a buscar estos valores en su estado puro, en una insospechada época prehistórica. Rechazamos, por tanto, este aspecto curil del anarcoprimitivismo que nos predica una cierta idea de la sexualidad, del placer y del ocio. Sabemos ya cómo esta época de consumo rápido y eyaculante nos quiere convertir en insaciables buscadores de placeres y ocios, en perezosos incapaces de tejer un poco de lana, andar 10 o 12 kilómetros, cortar leña o leer un libro, esperando que todo lo resuelvan las máquinas y los ordenadores. Si el anarcoprimitivismo quiere simplificar nuestras vidas hasta el punto de que nos convirtamos en manadas dispersas que pasan subidos recorriendo su territorio comiendo frutos silvestres, liberados de toda carga, entonces su utopía no es ni de lejos nuestra utopía. Frente a todo lo que se pueda pensar, los amigos de Luz creemos que el anarcoprimitivismo es un síntoma de que el viejo movimiento revolucionario quiere encarnarse en otras formas de contestación, que los viejos paradigmas progresistas han caducado y que el discurso tecnológico empieza a ser cuestionado a muchos niveles, que la causa de la libertad pone en cuestión los dogmas del economicismo y la seguridad, así como considerados progresos materiales de esta época suicida. En el contenido de esta carta dice muy poco de las esperanzas que nos podemos hacer en cuanto a las posibilidades de esta corriente, pero confiando en que algunos de esos elementos más lúcidos puedan responder a nuestras críticas, esperamos que su redacción haya servido para algo. Ya os digo, interesante debate en el ámbito del anarquismo el que se trata en esta carta, el que se habla en esta carta, porque sí es verdad que, lo digo muchas veces, el anarquismo no es ser pasotismo, el anarquismo no es ser punky, guarro, paso de todo, ni muchísimo menos. Para ser anarquista hay que ser culto, para ser anarquista hay que ser libre, para ser anarquista hay que saber hacer algo en esta vida o saber hacer algo para la próxima vida que queremos construir. No vale paso de todo, porque esto es una mierda, ya lo sabemos que es una mierda, pero hay que hacerse valer para lo que pueda venir después. Bueno, vamos a poner un poquitín de música. Además tengo por aquí a compañeros que se están acercando por aquí, precisamente a los compañeros de los capítulos prohibidos de Corintellado. Aquí está Incio, aquí está José Antonio, y voy a poneros un tema dedicado para ellos. Ahora mismo no sé cuál voy a poner, pero sí, mira, voy a poner este de Siniestro Total, que se titula Te Quiero. ¿Por qué no? Para ellos, sí, hombre, sí. Siniestro Total, Te Quiero. Vamos para allá. A ver si suena. Yo te quiero, te quiero. Yo te quiero, te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero, te quiero. Yo te quiero, te quiero. Yo te quiero, te quiero. Yo te quiero. Y esos hombres que te admiras me parecen disimulados. Mucho músculo, poco cerebro. Y luego llora. Tú me dejas por un cartillo, vino, vino, vino, vino. Bueno, seguís en Radio Cuca, 107.3 de la FM, seguís en compañía del pistolero zurdo, ya pasan 40 minutos de las 8 de la tarde, ya empezamos, entramos en la recta final del programa. Recordad que tenéis un teléfono de contacto que es el 985-29-8137, 985-29-8137. Que nos podéis llamar y ahora creo que ya sé pasaros antena, o sea que si no sois tímidos podéis pasaros antena. Bueno, y quería leeros hoy algo, yo creo que ya hablé de él, pero bueno, quería recordar la historia. Sabéis que siempre tocamos un poquitín de las matemáticas y hoy no podía ser menos, y quería tocar un tema de pues del denominado príncipe de las matemáticas, Pierre de Fermat. No, miento, este no era el príncipe de las matemáticas, ese era Gauss. Perdón. Pierre de Fermat era un tipo que nació el 17 de agosto de 1601 en Francia y murió el 12 de enero de 1665. Era hijo de Dominique, rico comerciante de pieles, y Claire de Long, descendiente de una familia de juristas. Quizás por eso Fermat estudió leyes. De hecho, su carrera como jurista fue meteórica, pero no es el único campo que la traía. Las matemáticas eran su pasión, como ya sabéis que son las nuestras, y no tardaba en demostrarlo. Fermat no era un matemático profesional, al igual que la mayoría de los hombres importantes de la época, pero sus matemáticas tienen varias características que lo convierten en único. Ya sabéis que aquí te solemos traeros cosas originales y distintas de los matemáticos, ¿no? No traeros la matemática pura y dura que se suele estudiar en los colegios, sino esa otra vertiente, y bueno, pues Fermat tenía esa otra vertiente que me gusta acercar aquí. Primero de todo, no publicaba sus trabajos, salvo un trabajo menor que se publicó con su consentimiento de forma anónima como apéndice a un libro. No hay publicaciones de Fermat en vida. ¿Cómo podían entonces saber los demás que los descubrimientos de Fermat? Pues muy sencillo, mediante cartas. Pierre de Fermat se carteaba con varios matemáticos de la época, principalmente con Marin Mersenne. No mostraba demostraciones de sus descubrimientos. Como hemos dicho antes, Fermat solía comunicar sus avances mediante correspondencia con otros matemáticos, pero en dicha correspondencia no incluía las demostraciones de los resultados que obtenía. Solo se ha encontrado una demostración rigurosa, la prueba de Fermat. La principal aportación de Fermat fue hacer de la teoría de números una ciencia sistemática, pero en su época sus trabajos sobre teoría de números fueron tan revolucionarios y tan adelantados a su tiempo que su valor fue pobremente entendido y su fama residió mucho más en sus contribuciones a otros campos. Estos incluían importantes trabajos sobre geometría analítica, la teoría de tangentes, cuadratura de máximos y mínimos, y en la óptica matemática. Fermat intentó que otros matemáticos y científicos de la época se interesaran por esta ciencia donde no tenía rival, pero no siempre lo consiguió. Un ejemplo es esta frase que él escribió a Pascal: buscad en otra parte a quien os siga en vuestras invenciones numéricas. Os confieso que me superan con mucho y no soy capaz más que de admirarlas. Una de las formas que utilizó Fermat para que el resto de matemáticos mostraran interés por la teoría de números fue desafiarlos por cartas. Los matemáticos ingleses fueron en varias ocasiones el blanco al que Fermat dirigió dichos desafíos. Fermat poseía, y aquí va la parte interesante de la historia de Fermat, una copia del libro Aritmética de Diofanto de Alejandría, publicada por Bachet. Este fue el libro que introdujo a Fermat en la teoría de números. En él iba realizando anotaciones al lado de ciertos problemas. Esta copia se convirtió en un documento de gran valor cuando su hijo Samuel la publicó en 1679 junto con todas las notas de Fermat. Y es en esta copia donde encontramos la más famosa anotación de Pierre de Fermat. Decía lo siguiente: es imposible dividir un cubo en suma de dos cubos, un bicuadrado en la suma de dos bicuadrados, o en general, cualquier potencia superior a dos en dos potencias del mismo grado. He demostrado una demostración maravillosa de esta afirmación, pero el margen es demasiado angosto para contenerla. Se refería, como ya sabemos, a lo que en la actualidad se conoce como el último teorema de Fermat. De forma matemática dice: no existen x, y, z y n enteros positivos tales que x elevado a n más y elevado a n sea igual a z elevado a n para un n mayor que 2. Este resultado, bien conocido, fue una conjetura hasta que el matemático estadounidense Andrew Wiles lo demostró en 1995, utilizando además unos conocimientos matemáticos al alcance de cuatro grandes de la matemática. Es decir, es una demostración que no entendía nada más que el tío que lo escribió y otros dos pavos en el mundo. La posibilidad de que Fermat tuviera dicha demostración maravillosa no queda demasiado clara. Mucha gente piensa que la demostración contendría algún error, y hasta que Fermat en algún momento dejó de tener clara la validez de la misma, ya que solía hacer referencia a sus resultados en la correspondencia y con este no lo hizo. Aunque no es un hecho definitivo, una de las cosas que hacen que todo el mundo recele de dicha demostración es que matemáticos de la talla de Euler, Lagrange, Germain, Kummer y un largo etcétera solo fueran capaces de mostrar casos particulares del resultado. Sea como fuera, este último teorema de Fermat nos tuvo en vilo más de 300 años. Andrew Wiles, con la ayuda de Richard Taylor, se encargó de hacer salir del túnel de la ignorancia en el que nos había metido Fermat. En este último teorema de Fermat se ve o se demuestra o se pone de manifiesto la gran potencia que tienen las matemáticas para que con enunciados tan simples como este, no existen x, y, z y n enteros positivos, tales que x elevado a n más y elevado a n sea igual a z elevado a n para un n mayor que 2. Sabéis que para n igual a 2 es el famoso triángulo de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bueno, pues para n mayor que 2, pues no existen enteros positivos que cumplan esa relación. Algo tan sencillo de enunciar necesitó 300 años y una mente matemática totalmente privilegiada con unas herramientas matemáticas al alcance solamente de los más eruditos para ser demostrado. Fermat decía que lo demostró fácilmente, aunque no le cupiera en el margen de su libro. Bueno, y esta era la historia matemática que hoy el pistolero zurdo os quería traer, os quería acercar aquí al programa. Vamos a poner ahora buena música, y vamos a poner buena música además de vinilo, para que suene todavía mejor, ya que es una buena canción, pues que suene todavía mejor, porque la vamos a poner en vinilo. Es un tema de los Stray Cats, es un tema de uno de sus últimos discos. Voy a comprobar exactamente de qué año es. El disco me dice aquí que es del año, pues será del año 1990. Bueno, pues no lo encuentro por aquí. A ver si aparece por algún sitio. 1990, ya os digo, es uno de los últimos discos de estudio de los Stray Cats. Yo creo que después ya no sacaron nada que no fuera, pues ya recopilatorios, discos en directo y demás. No obstante, lo quiero comprobar, no, que va, ni muchísimo menos. El Let's Go Faster fue después, estuvo el Rock This Town de Best of Stray Cats, que ya os digo, era un regulatorio. El Chuchu Hot Fits, que ponemos aquí cuando dedicamos el programa Elvis Presley. Tenemos después Original Cool, Forever Gold, el Ramblin' Brighton. Pero bueno, sí que salvo el Chuchu Hot Fits, es el último disco ya realmente grabado en estudio. Y bueno, fue un disco que dio sus más y sus menos, porque en aquella época los que éramos muy, muy, muy rockabilis encontramos un sonido alejado de ese estilo que estaban practicando los Stray Cats, tan rockabilly, tan 100% rockabilly, aunque renovador y moderno con respecto al rockabilly de los años 50, pero que sí que nos dejó un poquito descolocados en algún momento. Pero es un disco que cuanto más lo escucho más me gusta, que cuanto más lo escucho más se ve la evolución y el buen hacer de los Stray Cats. El disco se llama Let's Go Faster y vamos a escuchar precisamente ese tema que daba título al disco, Let's Go Faster, Stray Cats 1990. Remangaros el tupé porque comenzamos con buen rockabilly. If you catch it up, you know it's like, oh, Bueno, impresionante cómo sonaban los Stray Cats, y además en vinilo, ¿eh? En vinilo, porque no suelo traer muchos vinilos, primero porque no los tengo, cosa que va a cambiar a partir de ahora, porque ya me estoy haciendo una pedazo de cadena con su reproductor de vinilos, y pues bueno, iremos trayendo cositas por aquí. Antes estuve poniendo aquí un poco de Miles Davis también, pedazo de disco que salió ahí, una colección por 8 euros, que os recomiendo a todos que si os gusta, pues os lo pilléis, porque merece la pena, un disco ahí de 180 gramos de gramaje, o sea que un disco potente, además que bueno, es un clásico del jazz, una revolución en el mundo de la música, considerado uno de los mejores 100 discos de la historia, que os recomiendo que vayáis a cualquier kiosco y por 8 euros os lo hagáis. Y nada, yo por hoy ya me voy despidiendo, ya pasan 53 minutos de las 8 de la noche, hoy un programa cargado de un montón de contenidos. Pudimos escuchar a Ana Belén y a Víctor Manuel cantando a las barricadas, pudimos hablar de la CNT, pudimos hablar del tema de Haití, hablamos también algo de... también hablamos un poquito sobre el primitivismo, sobre esa crítica al primitivismo desde los amigos de Lut. Tocamos, por supuesto, un poco de matemáticas y, como siempre, intentamos poner buena música. Así que, por hoy, yo creo que ha sido bastante completo. Yo me despido hasta la semana que viene, si el bebé que está en camino no lo impide. Y nada, que seguís escuchando Radio Cuca, seguís en la Radio Libre de Oviedo, en la Radio Libre de Asturias y maldita sea la Radio Libre de España, en el 107.3 de la FM, también a través de internet en www.radiocuca.org podéis acceder a unos contenidos de calidad como pocos en la radiodifusión española. Así que de momento os dejo con otro tema de este vinilo de Stray Cats, en este caso es el Runaway Train, tema así muy vocal, como les gustaba a algunos hacer, a algunos temas que hacían Stray Cats así muy muy vocales con voces solapadas, y os dejo para que mientras que eso hacemos los cambios de control y quedáis aquí con Diego con la ley de la calle. Venga, hasta la semana que viene, espero que hayáis disfrutado del programa tanto como yo, y recordad, sed malos pero que no se entere nadie, ¿eh? I fell down on the bottom floor, the ball's gonna say